FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Amigos, estos vientos de rebelión. Martes 27 de marzo de 2018. Estamos en el aire. Puños arriba, cuernos en alto. Esto es Heavy Metal Under para todos y para todas. Seguimos resistiendo al son del heavy metal, porque el pensamiento fermentó la descomposición de los imperios. El músculo del esclavo rompió las cadenas. La libertad, la juventud guía de esa libertad. Los pelos largos, las cadenas, las tachas, el cuero, los chupines, las topper, los borcegos. Y el todo nada, o con pelos hasta el culo pelados. Siempre para adelante. ¿Por qué no con barba, los amigos? ¡Acá estamos! Esto es una trinchera de resistencia llamada Vientos de Rebelión. Invitados todos y todas a compartir. Buenas noches, Ale, de vuelta acá, un gusto. Un gusto, Carcas. Buenas noches a todos los rebeldes del otro lado que están a través del parlante, del dial, ahí escuchando y haciéndole el aguante a la música under y la contracultura también, ¿por qué no? Buenas noches a todos, luego. ¡Adelantado, Javier! ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Acá esperando a mis compañeros de banda que todavía se están demorados, un poquito demorados. Ya van a llegar. Javier de Interceptor, el primero en llegar. Como siempre. El adelantado de este barco pirata. Pirata a morir. Vamos, aguante. Lo voy a... Jorge, lo tomo, pero no vamos a adelantar nada de lo que va a ser este programa. Pablo, como siempre, bienvenido, aguante, loco. Aguante, carga, buenas noches. Buenas noches, esto es Vientos de Rebelión. Y bueno, ¿qué nos dejó este fin de semana? 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad, la Justicia. Estuvimos en Congreso acompañando la 11ª edición del Festival Nunca Más. Muchísimas gracias a Brasil, a Sacred Trash, a todos los organizadores y organizadoras que están detrás de esto. La verdad, una velada a puro metal, a puro trash, incluso con una apertura de tango, tango punk. El Cachivache Quinteto abrió la velada aproximadamente 15-30 horas. Salieron a la cancha los amigos. Estamos escuchando Sin Espuma de fondo. Esta es la versión versión sin masterizar, antes de que saliera el disco. Gracias a Mascota por estas perlitas que uno se da el gusto de poder compartir con la audiencia. Bancando siempre la de acá no te sacamos, ¿viste? Sería muy fácil hacer un programa con Judas, Running Wild, un poco Iron Maiden. Pero lo conocido, conocido está, papá. Nosotros apostamos a las bandas de abajo, a esas bandas que vienen pateando sótanos, fondos de provincia con ladrillos sin revocar. Y seguimos con lo que fue el 24. Muchos amigos de provincia. El heavy metal no termina con el asfalto. Muchos amigos y amigas que estuvieron ahí presentes. Como decía, a las 15:30 arrancó esta banda de tango punk. Muy bueno, la verdad me gustó bastante. Ahí nomás, pegadito. ¿Quién siguió? Sacred. Fue una de las que... La segunda, digamos. Sí. Segunda banda. Nada más a Sacred. Luego ahí con Hugo como frontman. Está María en el bajo. Brasil en guitarra. Lucas también en guitarra. Y en la batería... Lucas. Un ex Prozac. Ahí va. Así que una masa con todo el trash a pleno. Tenemos algo para pasar. Así que de lo que estuvieron haciendo también. De los temas. De esta formación, digamos. Así que una masa. Un tema compuesto por un cantautor uruguayo. Una libre interpretación. Fallecido hace poco tiempo. Un gran luchador latinoamericano y excelente y talentoso artista. Muy, muy consecuente con su modo de actuar y con su proceder. Un intelectual de la guitarra y de la lucha. Bueno, seguido estuvo Disidente Inmortal. Terrible. El honor de presentarlos. El honor de presentar a algunas de las bandas que estuvieron ahí. Muchísimas gracias a la organización por... bueno, por terrible alegría. Los Disidentes tiraron a la cancha todo su repertorio. Me gustó mucho. Sí, estuvieron haciendo temas de los tres discos. Así que bastante... Va, por lo menos el primero que están haciendo pocos. Algunos... El Quijote, ese tema que... Gran tema que lo hace muy pocas veces, la verdad. Fue un gusto escucharlo. Una fecha donde tiraron todo a la cancha. Luego Los Veloces. La Ciudad 22. A pleno también. También haciendo un repertorio variado. Interesante. En un momento subió hasta Cicuta. Sí, clásico, ¿no? Esa es la dupla Cicuta-Iván. Terrible. Qué bueno. Muy importante. También tenemos algún material ahí preparado para poder compartir con la audiencia. ¿Qué siguió, Ale? Exocet estuvo también. Creo que primero había venido Sur, ¿no? Ahí va. Vino Sur, pues. Una banda que yo no había tenido la oportunidad de escucharlos. Exocet, una banda que le habla y le canta la lucha de los de abajo. Impresionante. impresionante, muy bueno. Tirando también variado, repertorio variado, distintos discos. Sí, ya tiene varios, tiene varios discos, Sense of Sunshine. Creo que son cuatro, más o menos cuatro tiene, ¿no? Así que tiene para tirar bastante. Y el cierre que se estiró ya hasta la oscuridad. Y yo igual tuve que arrancar en Exocet porque tenía sí o sí que llegar temprano. Así que me despedí con Exocet. Creo que la banda que quedaba era Mecánica, ¿no? Mecánica, sí. Mirá, bueno. Para el cierre. ¿Qué onda? ¿Qué? No, es una banda que está buena. Muchos ex metralla en la banda. Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Bueno, vamos a arrancar este programa del día 27 de marzo de 2018 con todo. Los teléfonos son 4302-6394. 4302-6394. Disidente inmortal. We'll be right back. Seguimos en Viento Rebelión. Así lo tenemos a los Interceptores. Estamos con Luis y Jorge. Che, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Esta es siempre su casa. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, tenemos un montón de novedades. Nos visitaron la vez pasada los amigos, amigazos de Metaluria. Les mando un gran abrazo. Y algo contaron del viaje a Brasil, pero bueno, estaría bueno que ustedes nos revivan alguno de esos momentos acá para la audiencia. Ah, fue, o sea, desde todo punto de vista, musical y personal sobre todo, una experiencia increíble. Compartir, o sea, tanto tiempo con compañeros de banda, que por ahí no es tan frecuente, es toda una experiencia. Y bueno, con los chicos de Metaluria, que fue un cago de risa. Como decía Javi hace un rato, como un viaje de egresado metálico. Alucinante. Aparte del show, todo el lugar estuvo muy bueno. La onda de las bandas, todo. No, estuvo muy el bueno. El sonido impecable. Sí, sí. Sonido impecable. Mismo tocabas, tenías una hora, 40 minutos en realidad, y 20 para armar. Pero si armabas en 5 minutos, tocabas 55 minutos. Y nadie te apuraba. Se fijaban si sonaba bien, te podías regular las cosas, ¿no? Impecable el sonido. Todo buenísimo. Todo. Sí, a nivel de equipos, ya estaba. Sí, era tipo un show de afuera. Como un show de afuera, tal cual. Sí, estaba pensado en el escenario, todo. Bueno, al aire libre, o sea, pero techado el escenario y techado, o sea, como una especie de carpa al frente al escenario. Como un gazebo, digamos. Exactamente, esa es la palabra. Como un gazebo frente al escenario para el público. O sea, de hecho, llovió los 3 días, 2 de los días diluvio total. Con lo cual, o sea, eso sin ese techo hubiera sido otra la experiencia, porque por ahí no quedaba ni el loro. Pero se complicaba con la lluvia. Se complicaba más. Y después llovía. Llovía canto. Y el predio increíble. El lugar donde estábamos era increíble. Tipo gigante. Una quinta gigante, así, pero. Algunos organizadores de acá podrían tomar la experiencia del gazebo. La experiencia del gazebo es muy buena. Yo, o sea, y ¡anoten! Claro. La verdad que sí, no sé si ya. Bueno, es la primera vez que lo hacen acá, no sé si se fijaron en el clima, ¿viste? Contratamos otro gazebo o ya lo tenían previsto, pero fue algo muy, muy, muy piola. O sea, eso es un detalle, o sea, toda la organización en todo sentido. O sea, con los horarios, lo que decía Javi de la gente. Puntuales todos. Todo puntual, la gente que, digamos, que te ayudaba a armar el escenario, probar sonido, que te alcanzaba las cosas, poner la bandera. O sea, todo, viste, tú un equipo de gente, 10 puntos. Después, bueno, el tema de comida, qué sé yo, o sea. Alojados con comodidad. Sí, no, sí, contaron, no, en el hotel, sí. La puta madre. Ni esperábamos. Ni esperábamos. Daba el tuburio, el tío Pepe, viste, con 17 cucaracho. Sí, tipo, bueno, aquí está la habitación para 14 personas, viste. No. Muy, muy, muy bien. Qué lindo. No, todo lo que nos dijeron, cumplieron todo. Sí, yo, y más también, creo. Y después, bueno, la gente que también, no sé, es como que más allá del idioma, la cultura. Como llegas muy respetuoso, ahí, ¿no? Muy respetuoso de todas las bandas. Y bueno, y el tema más allá de la dificultad por ahí de comunicarse en otro idioma, te das cuenta que todos hablamos heavy metal y se acabó la historia. Y la comunicación fluye, ¿viste? No importa con quién, digamos. Más que nada con los problemas. O sea, había gente de todo el mundo, de toda Latinoamérica, o sea, de Perú, de Ecuador, de Paraguay. Había más gente de Argentina, del norte también, de Misiones, una banda que fue a tocar allá. Pero bueno, con los brasileros se complicaba un poco más, pero bueno, nos hacíamos entender igual. Y te decía, bueno, señalas tal parche, tal banda, qué sé yo, y te recomendaban bandas de ahí. Ajá. Muy buenas también las bandas brasileras que vimos. Se hablaba, digamos, un idioma universal que era el del heavy metal. Exacto, exactamente. ¿Y cómo era la relación entre las bandas? Que como, digamos, no, la verdad es recopado todo el mundo. No, mucha camaradería, o sea, de hecho, bueno, como prestamos cosas así con bandas que por ahí faltaban, no sé, una banda que era los chicos de Mandrágora, les faltaba un redoblante, un platillo. El tema de los enchufes no es menor, si alguien va a tocar a Brasil, tenga en cuenta los adaptadores. Hay 110. Adaptadores, claro, es otro voltaje para empezar, 110 en vez de 220, o sea que necesitas transformadores. Que se lo banquen y los enchufe, nada que ver. Así que también, ya... bueno, nos prestábamos así. Sí, a Darío no le prendió la pedalera. Justo tenía el pedal miedo, anduvo todo zafó con eso. Darío pedalera, no le prendió la pedalera, no por el voltaje. Claro. Pero bueno, son pequeños detalles, pero que estaban, ¿viste? Sí, sí. Y así como este es uno que te cuento, pero entre todas las bandas pasaban así cosas. De... Y bueno, después también de intercambiar material. Eso así pasó mucho troque. Troco. Uh-huh. Era... Mira, te da tu disco y te da el disco de ella. Se usa mucho en los festivales. Qué bueno eso. Y sí, muy bueno, o sea, porque... Un montón de material. Sí, bandas buenas, ¿eh? O sea, había una... Conquistadores tremendo, horrible, Hellway Patrol, Bitter, Bitter excelente también, así si tipo. Si bien era más extremo el festival, eran más bandas extremas que había muy buenas bandas. Eso extremas. Es lo que nos contaron los muchachos de Metaluria, que había muchas bandas extremas en el festival. Yo diría que más del 60% eran extremos. Claro. Mira. Sí, pero y o sea, igual abarcaba todos los estilos, de lo más tradicional y por ahí hasta casi rockero. Había un par de hard rock. Una que cantó una chica, no me acuerdo de lo más podrido que te puedas imaginar, viste, Greencore. Tiran al vómito. Claro. Sí, tuvieron por acá. Sí. Y... lo más podrido que eso. Pero muy bien las bandas, todas preparadas para el evento, viste. Como y el público, si bien había una mayoría de bandas extremas, no se cerraba, digamos. No, como todas las bandas. Viste que a veces uno conoce, tanto heavy como... que se cierran en un gusto musical. No, en ese sentido, o sea... iban a ver todo. Es más, había gente que estaba con toda la banda. Sí. Y, pero bueno, bueno, sí. Claudio, sin ir más lejos, que fue... Llevamos al señor Pogo, de acá. Claro. Desde la primera hasta la última banda. Que creo que se quedó en Brasil. Todo allá, me parece. Haciendo aguante a todos, ¿viste? No, pero no, la gente sí veía todas las bandas. Muy respetuoso. Uh-huh. Qué bueno. Todo eso nos sorprendió, que no debería sorprenderte, porque como uno espera que sea siempre esa manera, ¿no? Que como no sé si es la costumbre o lo que uno le sale. Pero allá era lo más natural. También que por ahí, bueno, en un festival al aire libre a veces también es difícil, por ahí acá no es lo mismo que toquen en un lugar cerrado. 14 bandas, viste, que estás 12 horas adentro de un recinto, que una cosa al aire libre, que vas, o sea... Vas a venir, qué sé yo, como baño, que eso también ayuda, viste, que no se hace muy muy denso el ambiente, viste. Está bueno. Está bien pensado, bien armado. Bien armado. Este es el primer año que lo hacen... Ah, lo hace de nuevo en octubre. Claro, en octubre de vuelta. Pero 2 días esta vez, me parece que son 2 días. 2 días. Pero es la primera edición al aire libre, porque antes lo hacía en San Pablo, en un lugar cerrado. Y muchas menos bandas. Muchas menos bandas, o otra onda. O sea, un día creo que era. Sí, era festival, era tipo recital. Como un recital. Y ahora está en el pueblo, bueno, no es un pueblo, es una ciudad re grosa, londrina, que es donde vive Silvio, que es el organizador, y al aire libre. Entonces, o sea... Bueno, para mí hay unos temas por ahí medio de logística, pues, o sea, está un toque alejado del lugar. Sí, también lo único malo del lugar, de todo, más allá del lugar, ¿no? Que es como, ¿cómo te puedo decir? Como que está alejado de lo que es la ciudad, está como 7 kilómetros, pero para adentro tipo en un campo y para entrar son como 2 kilómetros, y todo un zigzagueo, si te llovía mucho, como medio desinundado. Claro, si no tenías transporte propio era medio barro. Era jodido. Si estás por tu caminando, se complica, pero no sé. Poniendo una combi que llegue, está buenísimo. O sea, solucionando un poco así la logística, es un festival que puede crecer sin techo. Sí, entre las bandas que hacían, pasaban música para conversar con... Sí, o sea, como entre banda y banda, pum, música así de fondo, de todo. O sea, también variado. Súper variado. O de las bandas que habían tocado. Porque en un momento yo no sé quién tocaba y pasaron temas nuestros. Ah, mira. Sí, pasaban como que grababan las bandas y pasaban. Claro, las grababan. Mira. Pasaban Metaluria. Sí, mira. Iban grabando las bandas y pasaban. Había 10, 15 minutos entre banda y banda. Hasta en esos detalles estuvieron, ¿viste? Escuchar bandas que están ahí. No. Y estamos escuchando nosotros. No, buenísimo. No sé, fue un detalle. Mira, en esa tuvo muy peor. La verdad. Y estaría bueno acá hacerme una movida así, pero bueno. Todavía lo veo lejano. Sí, bueno, o sea, es lejano, pero tampoco... Imposible. Imposible. O sea, no es imposible. Es pensarlo. Bueno, igual ahora hacen un galo en campamento. Hay bueno, el campamento hay, es una masa. Hay un pabellón metálico y tal. Campamento metálico es el fin de semana. De a poco se va queriendo hacer algo. Bueno, aprovecho para pasar un tema. Me crucé el día sábado con los muchachos de Adhesión y me pasaron su material. Hubo un cambio de formación en el bajo de la banda. Así que aprovechamos para compartir. Esta es la actualidad de Adhesión. Recordando además algunas de las bandas que pasaron, algunos de los temas, porque este tema se tocó el 24, este sábado próximo pasado, donde recordamos lo que fue el genocidio, el golpe militar del 24 de marzo de 1976, los años de plomo, la dictadura. los Falcons sin chapa que te venían a buscar, a los delegados obreros, a los dirigentes estudiantiles, a todo aquel sospechado de ser un opositor político, un posible opositor político. El régimen del miedo que buscaba instalar, y de hecho instaló, el neoliberalismo que aún hoy padecemos, y con creces. Había que barrer toda una generación de luchadores para poder implantar esto que hoy padecemos. Eso es lo básico del porqué, ¿no? Deteriorar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Bueno, vamos a ir con el ya mencionado tema de este cantautor uruguayo, que es Daniel Biglietti, a desalambrar la versión de Saque de Trash. Seguimos en Viento de Rebelión, acá con Interceptor, estamos en vivo. Y bueno, también sabemos que tienen nuevas canciones por ahí. De a poco, que termina el disco. Así es, sí, allá hay 7 temas cerrados, 2 más ahí en casi terminados también, y hay un par en carpeta. Bueno, que vamos a ver. Sí, vamos a ver. O sea, todavía no está decidido todavía la lista final, pero bueno, es lo que estamos laburando y este año. ¿Este año se viene el segundo disco de Interceptor? El objetivo es este año, sí concretar, sí, digamos, el bolsillo y las posibilidades de ayuda en el tiempo y todo. Pero de hecho, ahora por ahí no hay tantas fechas, pero estamos abocados 100% a terminar los temas. La maqueta primero, que yo, y después ya buscar un estudio donde grabarlo, y bueno. Qué bueno. Pero sí, no, estamos contentos. Algunos temas ya los estamos haciendo en vivo. Hay 3 temas que ya se hicieron en vivo. Que ya en distintas fechas fuimos rotando, pero hay otros que estamos guardando. Claro, para el momento. Carpeta, exactamente. Sí, no los queremos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ya los presentaremos junto con la salida del disco. Si no pierde sorpresa después. Claro, no hay que mostrar todo. No hay que adelantar, claro. Y no, pero estamos contentos. Están, por lo menos van sonando. Creo que van están sonando. O sea, siguen la línea del... Los veo entusiasmados con este nuevo material. Se les nota en la cara. Te cuento a la audiencia porque esto no se lo pueden ver. No, pero fuera de joda, pues está mal que uno lo diga, pero hay temas que a mí me gustan más que... Está que, más rápido. Está más power. El primer día. Está más acelerado. Está bueno que estén contentos y entusiasmados con lo que están haciendo. Sí. Así que... Bueno, vamos a ver qué pasa. Mucha pila a eso. Sí, es el objetivo número uno es terminar el disco. Mirá. Y después lo que queremos también es poder tocar en el interior, ¿viste? Mirá. O sea, si se da la posibilidad, que es como un terreno inexplorado para nosotros, algo que todavía no pudimos concretar y tenemos muchas ganas también. Así que de a poco, tirando líneas. Los dos objetivos. Hay varios amigos y amigas de varias provincias que nos escuchan. Así que bueno, atentis. Atentis a llamar a los amigos de Interceptor, que ganas hay. Claro, tal cual. Esos son los objetivos. O sea, hubo chances en el pasado, pero por X motivo, tema familiar. No se da, no se da. Fue complicado concretar, pero bueno, este año queremos ponerle pila. Mirá qué bueno. A eso también. Es muy lindo. Una deuda pendiente. Hay provincias con muy buen público, sí, ávidos de Metal Wunder. Sí, sí. Tuve la posibilidad de tocar en el interior, fue buenas experiencias. Nunca tuve una mala. Mira. En ese sentido, sí, no puedo quejar. Bueno, al menos yo no me puedo quejar. Que me toqué en el interior, de 10. Así que bueno, a ver si empezamos ahora a Interceptor un poco, a rodar eso. A rodar eso, tal cual. A salir a rodar. Qué bueno, loco, qué bueno. Sí, sí, por eso queremos terminar el disco cuanto antes. Es importante también para ir renovando el repertorio, ¿viste? Ya, como presentar las cosas, ¿no? Porque creemos que al que le gusta a la banda, le va a gustar el material nuevo sin duda. Sin duda, ¿no? No es que... No, que hay un cambio de línea musical ni nada. O sea, no es nuestro turbo este. No. No se viene el disco que vos puedas decir. Oh, no va a ser controversial. No se viene la mancha de la discografía. No. Se hicieron gay estos pibes. No, para nada. El disco evangelista de... No, te imaginas. No va a pasar, porque no es por ahora eso. ¿El disco evangelista de Interceptor no viene? No. El disco de la polémica. Che, como es este. Y bueno, y sobre el disco que ya. El primero, digamos. ¿Hay repercusiones de otras provincias? Sí, o sea, va siempre comentarios. Del interior. O bueno, hemos enviado discos también. Sí. Al interior, gente por ahí conoce la banda por, no sé, la referencia, buscando una cosa y otra. Está subió el disco a YouTube y lo escuchó porque. Buscando otra cosa, salió. A mí me ha pasado en la ciudad de la banda, con el amigo King Corbalán, estar cantando cerveza de por medio, cuando podía todavía. Cerveza, se me cae una lágrima. Devorador de mares. Ah, mirá. En la banda, Santiago del Estero. Sigo en la banda cantando Devorador de mares. En la puerta de una fecha organizada por los amigos de Keñaca. Unos cuantos muchachos de la banda. Así que eso. Nos hemos visto fecha de velocidad. Que han estado, claro, en gira, han venido. Cuando para la presentación del disco estuvieron acá, sí. Sí, ahí conocimos un par, nosotros. Pero. Bueno, es uno pendiente también, un lugar. Íbamos a ir un año y no sé qué pasó, me acuerdo. Y había un tema laboral, creo, por el fin de semana, no podía. Alguno no podía estar, si ya se complicó todo. Y bueno, siempre está eso, está viste, eso, que tenés una cuestión familiar, una cuestión laboral, justo te dicen, claro. No, el sábado tenés que venir y vos decís, la vida del músico millonario argentino. Claro. La limusina. Toma trabajo para las limusinas. Uno es excéntrico, entonces le gusta trabajar. Viene la limusina con el jacuzzi, con los interceptores, y bueno, no es así. Sépanlo que acá los muchachos. No, hay que. Hola, ¿quién está ahí? Buenas noches, manga de frutos. ¡Oh! ¡Señor Rivano! ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Un orgullo presentarlos el 24. Viento de Rebelión. Qué grande. Che, un orgullo, Divano, presentarlos el día sábado, ¿eh? No, la presentación que hiciste vos no tiene nombre. Es espectacular. Impresionante. No sé si somos merecedores de eso. Te diría que no. No, la verdad que es un orgullo. Muy, muy contento. Muy contento que bandas como ustedes puedan participar de este evento. Y bueno, yo feliz de que Lander tenga su lugar en festivales tan importantes, porque el festival ha crecido de una manera exponencial a lo largo de estos 11 años. Yo recuerdo cuando se inició en la glorieta del Gaumont, enfrente del Gaumont. En los escalones de mármol estaban los equipos y abajo habían 15, 20 personas que se empujaban entre sí. Todavía las piedritas levantaban ese polvo de ladrillo, digamos, y era la marca registrada del festival. Y ahora ver que hay tanta gente, que el sonido mejoró y demás. Espectacular, buenísimo. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Divano? Contanos. Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento de estar ahí. La verdad, como lo dije ahí en el escenario, fue un honor, un orgullo estar ahí, ¿no? No quiero, pará, antes que nada los saludo ahí a esos frutos que tenés cerca. Grande Divano. Qué jugador. Una de las voces del metal argentino. De las bandas más grandes que tiene estas tierras es Interceptor. Gracias, es así, gracias. Doctor, viniendo de ustedes. Y volviendo a lo del festival, sí, sin palabras, cada vez mejor lo de la gente, que haya convocatoria, los muchachos que se ponen al hombro de la organización son unos cracks, porque la verdad, cada año lo han mejorado y han conseguido que la cosa sea realmente importante. Y así como te alegra vos, porque estuvimos nosotros, a mí me alegra principalmente lo que decía de la banda Sander, que estaban en el festival. Disidente, escuchar de vuelta. Sí, exactamente. Y hubo un momento que te estabas comiendo el sonido, estabas gritando a los palos, ¿no? Porque en un momento casi te diría, ¿vos cantaste como siempre o, digamos, había una pasión especial? Creí cantar como siempre, dependía del sonido, no sé, por ahí. Por ahí se me salió un poco la emoción de las ganas de estar ahí, de que también era una fecha para Velocidad importante, ¿viste? Que fueron también 11 años de Velocidad tocó por primera vez en vivo, así que también tenía que ver con eso. Porque en un momento me pareció que, hasta que parecía que tapabas las violas. Y yo digo, le está poniendo. Dejó toda la vida. Hay una cosa que. Me cayó el joto de adentro. Hay una cosa que, independientemente de lo buen vocalista, creo que lo destacable es el caudal. Creo que lo que sobresale de Divano. Estamos viendo mucho caudal, no hay. Como vocalista es el caudal que tenés. Y en un momento parecía que te comías el sonido vos. Y el frontman, ¿no? Porque todo en un momento ganás escena con cuando te vas adelante, extender los brazos y también una imagen muy fuerte con la chamarra, como dicen en otros lados, la chamarra de cuero. Con tachas, la verdad que una imagen muy ochentera, fue fuerte, la verdad que una puesta en escena muy importante, las violas blancas, una imagen que parecía que estábamos viendo ese Judas de los grandes estadios. ¡La reflejó! ¡Puestas grandes ahora, pará! Che, muchachos, ¿qué le están dando a Carca? es el té de perejil con cilantro. Yo sé que Johan es un tipo bastante depravado, así que no. No está, no vino. Es el té de cilantro con perejil, me pone así. Sí, sí. No sí. Poder escabiar me hace decir estas cosas. Suerte que no sos un loro, ¿no? No sé, en cualquier momento. Aguante, Divano. Bueno, muchachos, le mando un abrazo a todos. Abrazo, Divano. Un gran programa. Aguante velocidad, carajo. Aguante velocidad, aguante, loco. Aguante interceptor. Todo el empuje, loco. La verdad que son una masa. Un abrazo grande para todos, che. Vale. Un gran abrazo. Gracias por... Y sale un escandinavo, Divano. ¿Eh? Sale un escandinavo para celebrar. ¿Hoy? ¿Cuándo? O en algún momento. Bueno. Hoy puede ser, ¿eh? O mañana. O mañana también. Vamos ahí, listo, queda, ¿eh? Listo. Dale. Abrazo. Abrazo, Divano querido. Salud, aguante viento de rebelión. Aguante velocidad 22, carajo. ¿Cuántas amistades a través del programa? ¿Cuántas vivencias, loco? ¿Cuántas anécdotas? Sí. La verdad que muy, muy contento. De paso, Jorge, ya que vos estabas el sábado, sí. ¿Cómo lo viste el festival? No, la verdad estuvo buenísimo. Me encantó el festival. La verdad, lo que te decía, yo lo tenía que haber más gente. Yo había ido el año pasado, no el anterior. El año pasado no me acuerdo que había pasado, no pude ir. Había ido el del 2016, sí, ya había ido. También había un montón de gente, pero ya el año pasado ya... Todo mucho más grande, mucha más gente, y lo que me gustó que no había visto en el otro, que ahí ahora hay gente, estaba Robocop vendiendo, todo puesto, ¿no? Me gustó esa movida. Esa movida que vayan los heavy, vendan. Claro. Vendan remeras o vendan sus artesanías como Robocop, o gente vendiendo. Vendía cadenas, materiales. Está bueno, porque también adapto. Como hablaba siempre, vos, la autogestión, todo hace crecer a toda esa movida. No, la verdad, estuvo bueno. El sonido también me re gustó. Mira. La verdad es que sí, yo llegué para. Habíamos ensayado y yo me fui al ensayo, llegué para ver a partir de Disidente, Disidente hasta el final. No, pero no me re gustó, la verdad que estuvo muy bueno. La gente recopada, no hubo ningún quilombo, nos comportamos bien encima. Así, ¡vamos! Estuvo bueno, la verdad que sí, muy bueno. Y es lo mejor, porque no solo somos nuestra propia seguridad, ¿no? Nuestra propia organización, sí, nuestra propia seguridad, sí. Nuestra propia música, nuestro propio post. Lo bueno es que lo podamos hacer entre nosotros. Y gracias a todas las bandas, que las bandas en sí organizaron el festival, porque entre ellas se juntó el dinero para el sonido. Y de ahí se pudo hacer esto. Qué bueno que también las bandas vean que está en ellos mismos el poder llevar adelante una fecha, ¿viste? Sí. Que no se necesita de terceros. También el hecho de... Justamente, por ahí no es uno, sino la unión, ¿no? Lo que hace la fuerza, organizarse y, o sea, poner todos el hombro para organizar un festival y bueno, así se ve el fruto, ¿no? Va creciendo y mejorando año a año. Pero este año, del sábado no pude ir, pero el año pasado ya era, fue buenísimo también, o sea, una convocatoria alucinante. Y bueno, las bandas son, o sea... Las que tocaron el año pasado y este año también, de primer nivel, o sea, del under, pero son bandas que para mí son de lo mejor del heavy local, sin duda. Es que martes tras martes tenemos la alegría de compartir el talento que hay en el under de acá. Ah, sí. El sí, talento, sí, sí. La creatividad, que no tiene nada que envidiarle a tipos que están en las primeras revistas europeas, sí. Yankees, acá hay un talento compositivo muy importante. Sí. Lo que pasa es que, bueno, se carece en algunos casos de medios especializados, de medios que le pongan pila a la difusión. Acá si no transás con tal o con cual, no te difunden, no te pasan a ningún lado. Los lugares, o sea, las opciones de lugares para tocar a veces no... Digamos, y cada vez son menos, no, este año son menos, y por ahí hay lugares que tienen muy buen sonido, pero otros no, entonces como que el lugar no está a la altura de por ahí la banda que está tocando, entonces o sea, cualquier banda de acá pasa porque quiere tocar, entonces por ahí toca en cualquier lugar, pero por ahí no siempre el sonido acompaña, que por ahí esa es una diferencia con recitales que se hacen afuera, que hay como yo un mínimo de sonido que cualquiera suena bien, ¿viste? Pero bueno, acá es otra. Más accesible. La más realidad. Accesible. Acá cuesta un poco más, me parece. Mismo armar fechas no es todo, tan fácil. Armar, encontrar el lugar y bueno, a veces con la ubicación, la capacidad, el sonido. Me pasó, cerraron por lo menos 4 o 5 lugares cerraron. Sí, o cierran o se reciclan, ¿viste? Como ya por ahí no puedes organizar recitales heavy. La Colorada no está más. El Templo del Metal, el Cuarto Apóstol no está sí, más. Sí, sí, que está bien Tacuarí. O por ahí Piedras, claro. Todo eso. No está más, o sea, son 3 lugares menos. De... Ya uno se siente, un lugar menos se siente. Más para el tipo de banda antes. Se complica. Pero bueno, hay que seguir tocando. Buscar nuevas opciones. Bueno, vamos a escuchar ya algunos temas de Interceptor. Pero nos van a decir ustedes, porque tenemos el disco ahí, ¿con qué quisieran arrancar? Y si te digo La Cúpula, ¿es muy repetitivo o no? Y es el primero, ¿no? Vamos con ese, dale. Inside. aire estos vientos de rebelión. Arrancamos con todo, la cúpula del trueno. La piel fría. Qué grande, Interceptor, loco. Bueno, la cúpula del trueno hace como un poco de reminiscencia de Mad Max. La piel fría también es una película. Es la 3, ¿no? De Mad Max, la que está tirando Turner. La Master Blaster. Exactamente. La tercera película. Para amantes del cine futurista. Apocalíptico. Post-apocalíptico. ¿Y qué opinan de la nueva versión? Está bueno, me gustó. Sí, está muy bien. Muy bien. Es otra onda porque es como más enfocada en la acción pura y, o sea, como agarrar el final de la segunda película y dos horas de eso, ¿no? De persecución sin freno, pero si bien es distinta la, en ese sentido, ¿no? Por ahí no tiene todos los trasfondos que tenía la primera o la segunda película con respecto a cómo se llegó a esa situación del mundo. Está muy buena. A la altura, digamos. Sí, con dignidad, está hecho con dignidad. Exactamente, con respeto. No se pasa vergüenza al verla. No es como la 3 que empieza bien y después termina como los Goonies, pero bueno. Es bien aventura. Es los Goonies, la 3 se me hace lo mismo. Los Goonies. Tinte de Indiana Jones. Sí. Tal cual, de las dos. No, la 3 es la 3 cuando aparecen los pendejitos. Los pendejitos. Pero como respecto a lo que existía en la corriente del cine de esa época, Mad Max marcó una... Y marcó todo un, o sea, un género, te diría, porque después salieron millones de copias. Cyborg, salieron como 10.000, películas, no sé, de no hace tantos años, como, qué sé yo, La Carretera, con Viggo Mortensen, porque no tiene la misma violencia así de los autos, etcétera, pero... La temática. El tema de las ideas. Igual es un libro. Sí, leí el libro, estaba bueno. Claro, pero es como La Carretera es un libro. Es un libro moderno y es el de ese tipo de sociedades. Es una guerra nuclear también. Es un padre con el hijo que tiene que ir de una punta a la otra. Y es un peripecio. Y son cada vez más comunes ese tipo de películas porque está claro que... que el futuro no va a ser brillante y tecnológico para todo el mundo. O sea, va a ser bastante bastante oscuro, digamos. Cada vez se ve más así. Bueno, había una película, me acuerdo, que era como eran como torres, eran edificios gigantes. Creo que el juez que tienen más guita, más poder, viven arriba, tienen ahí, los de abajo, los monchos ahí, igual, todos nosotros van a estar ahí. Se viene un Blade Runner, ¿no? Sí, un Blade Runner, sí. Juez de vamos en camino a eso, ahí por hoy. Te fijas y cada vez. Te sabes que el 1% de la humanidad tiene el 50% de los recursos porque vas en camino. En camino a eso, sin duda. Claro. Lamentablemente es así. Ese escenario apocalíptico que nos depara, ¿no? El desarrollo este tecnológico que nos venden como una cosa de eterno progreso, pero que nos lleva a la destrucción de la propia humanidad. No, pero vos te fijas, o sea, cualquier avance. Digamos, la tecnología que es accesible a uno es para volverte pelotudo. O sea, el celular, la tele o giladas, ¿viste? O sea, tecnología que realmente te cambie la vida y te mejore la vida. O sea, no accede cualquiera a eso. Entonces, ahí está. La tecnología sí sigue avanzando, pero para venderte cosas. Y matar con lo que comes hoy por hoy. Comida que comemos nosotros y después tenés comida para que tiene guita, que comida orgánica, todo, que vale 7 veces más que tenés un bolsillo. Que es a lo que se apunta. No vas a terminar comiendo mierda y bueno, además. Lamentablemente es a lo que está encaminado esto. Y mientras siguen vendiendo ignorancia, ¿no? Para que el consumo siga su rueda. De destrucción sobre nosotros mismos. Creo que el gran ejemplo es el celular. Sí. Nos vuelve idiotas. Para mí es así. Vos vas en un colectivo viajando y se perdió el diálogo entre la gente y tanto. O en un bar mismo. Una vez pasé y habían 4 chicas sentadas en una mesa y no se hablaban. Las 4 con el celular. Y dije, ¿a qué se juntan? Que se quedan en la casa. Hablan por WhatsApp. Capaz que en WhatsApp se estaban comunicando. De llamó la atención de silla, ¿para qué se juntan? Digo, que se queden en la casa y no gastan plata. Sí. Sí, no sé, medio todo extraño. Así. Como que nos vamos aislando, ¿eh? Como que se está haciendo. Sí, cosas ser humano adictivas. Pero ahora se va aislando en sí mismo, ¿no? Ya no está esa. Bueno, nosotros todavía lo vivimos, ¿no? Pero la interacción que había antes, ¿te acordás que te ibas a la plaza a jugar? Sí, o sí. Te juntaba todo, ahora ya no se ve, ya no los piden nomás a las plazas, todo, no tienen tanta interacción, tanto día. Y está cambiando todo. Creo que vamos a eso, a aislarnos. Se avanzó hacia un desarrollo más de la individualidad, ¿no? Sí, el individualismo, sí. El individualismo hoy es terrible. Sí, terrible. El individual como es generacional también, ¿no? Pero el tema de. Pero a los pibes, ¿quién le compra eso? Por ejemplo, digo, como no, padres, ponele. Los pibes ya no van a la plaza, pero son los mismos padres que le compran esas cosas. Ah, obviamente. Sí, porque los padres también son. O sea, los por pibes ahí. No van a ir solos a la plaza. No. Pero son padres que son de generaciones por ahí que no quieren que el pendejo le rompa las pelotas. Pero en vez de llevarlo a la plaza, lo ponen a ver la tele y se acabó la historia. Vamos a Play. Claro, aparte de todo el día la tele quemándote la cabeza, que si vas a la plaza te afanan, de que te roban, de todo el día toca 24 horas de machaque. Le ponen el canal para chicos para que no molesten, ¿no? Claro. El Cartoon Network, ¿no? Es o sea, que eso, no es que está mal del todo, pero o sea, tiene un equilibrio. O sea, el tema de que un chico se junte con otros chicos de su edad y comparte, interactúe, eso no se puede perder. No. ¡Siguió la piel fría! Exactamente. Se viene el invierno. Se viene. Llegó el invierno. Más que nunca. Winter is coming, ¿no? Sí, ese tema está basado en una novela de un escritor español de Barcelona. Y es una novela que no sé cómo llegó Sebastián a Johan. Que, bueno, alguien que culto en la banda tiene que haber. No, pero o sea, no sé cómo llegó ese libro, pero me acuerdo que me dijo, boludo, tenés que leer este libro, está buenísimo. Y bueno, o sea, tiene una onda medio Lovecraft, así, transcurre en una isla. De hecho, este año salió una película, es una película bastante superproducción, así, coproducción española y yankee, creo. Que está re bien hecha. Mirá qué bueno. Y bueno, nada, es como bastante claustrofóbica la historia, pues un tipo en una isla que todas las noches salen unas criaturas del mar que lo vuelven loco, o sea, lo atacan todos los putos días. Entonces, el flaco tiene que aguantar los trapos con otro en la isla todos los días de su vida, ¿viste? Y bueno, hay toda una historia después, ¿no? De qué son esas criaturas, etcétera. Pero, nada, tenía esa onda como claustrofóbica que nos gustó. La lectura es otra de las cosas que se perdió. Ah, sí, un montón. Sí. ¿O no? Sí. Sí. Hoy pasaba, yo trabajo en el centro, así, y me asombró ver como tres locales, también son librerías grandes, pero del Ateneo, Cupi, ahí por Florido, ¿verdad? Cerraron. Sí. Ya está, onda, cerraron así. Que, nunca más, cerraron, como que están cerrando un montón de librerías. Y si no pueden esas, imagínate el resto. Claro, sí. De Corrientes hay un montón que están cerrando, rematan los libros. Imagínate la librería de Avellaneda. Claro. Están en los parques, en los del Centenario, los del Chacabuco, sí. Todo. Los de en el parque de Redavia, también, ¿no? Bueno, sí. Los que la pelean, porque las grandes cadenas, yo creo que dejan a toda la gente en la calle, sí. Se salvan ellas, se borran. Hacen corta. Sí, el capitalista cuando tiene problemas. Abajo la persiana. Sí. El capitalista es como las ratas, se come a los hijos. Sí, sí. Pero él se salva. Ah, sí. Pero me pareció así. Me llamó la atención. No había mucho, hay un par de. Me llamó que había unos cuantos locales cerrados, sobre todo en La Valle y Florida. Y son locales, digamos. Y locales grandes, y lo más grande que veía era el Ateneo, era uno, el otro era Cúspide. La gente. Vos pasás por un Jenny y el Ateneo ahora y el 60% de la vidriera es música, celulares, y libros tiene. Un rico. Un costadito. Una estantería nomás. Sí. No, es que se diversificaron, entonces. Y le venden, no sé, almanaque, juego, viste, boludeces, o sea que no hacen al. Sí. Al negocio, a mí me preocupa mucho el deterioro de la cultura. Que vos vayas a. Por el antes ibas por la. Más allá de los cines y demás. vos ibas por la calle y te encontrabas con esos cines de pantallas, claro, pantallas largas, donde ir a ver al cine era todo un rito. Sí, sí, exactamente. Para una cuestión artística. Ahora en esos mismos lugares tenés templos religiosos. Sí. Para el adoctrinamiento, en adormecer la conciencia y. Increíble. Y la gente que va ahí. Y pudrirte el cerebro con esas cosas. Ahí, ¿no? Mueve eso, para eso es todo un negocio, ¿cómo? ¿No? Y que te querés ver una película, ponele y ves. Que un cine solo en la base, creo. Solo. Claro, claro. Y toda, y si no, no lo sacás de una película que no sea hecha en Hollywood, ¿viste? No salís del formato hollywoodense para ver otra cosa. Y bueno, los que apelamos a la contracultura, que por ahí nos movemos para ver algo distinto, una banda diferente, que se anime a hacer una música que a uno le gusta, porque por ahí tiene un paladar ochentero, o un paladar de una banda que salga de los cánones del comercio, cuesta. O sea, cuando hablamos de contracultura, esto es una visión integral, esto tiene que ver con fanzines, radios, bandas, con tatuajes, todo una cuestión cine, esto es una cuestión videos, viste, fotos, imágenes, esto es una cuestión integral, la contracultura. Y vos ver que cada vez te dan algo ya tan premasticado, predigerido. Muy sintético todo. Estás viendo una película y el relator te dice lo que tenés que pensar con la imagen, ¿viste? Eso, ya que te estás tratando de pelotudo. Pero pensando exactamente eso, ¿no? Hace poco una película yo decía, como que explicaban 20 veces, ¿viste? A lo largo de la película, ¿qué mierda era? Era Ghost in the Shell, la versión con actores. La película es una película japonesa de dibujos que es increíble porque es súper filosófica. Y tiene todo un trasfondo que uno la tiene que ver por ahí varias veces para entender de qué se trata. Sí. La película Jackie cada 5 minutos explicando, decía, claro, son pelotudos, o sea, como claro, está hecho para eso, para el que, o sea, o que mira la película sin prestar atención a, entonces necesita que le vayan explicando y sí, la voz en off hablando de qué se trata, ¿viste? Porque si no es inexplicable. Toda esta concentración de los hábitos del consumo para los más media, como le dicen en otros lados, nos va llevando a una cultura cada vez más chata, más pacata, más limitada, sí, donde no hay vuelo creativo para las cosas. Porque ahora todo tiene que ser ya, rápido, como que uno no, o sea, no está dispuesto a tomarse el tiempo para, no sé, ver algo y después pensar, debatirlo. O sea, como que necesita ya todo digerido y verlo, no sé, 5 minutos en el viaje en bondi en celular. Y es así. Es también por ahí generacional. O sea, nosotros ya estamos todos cerca o rozando, pasando los 40 años. No hables por mí. No, o sea, está bien. Acá hay un joven... un team en el grupo, pero me parece que... Qué botón que sos, ¿eh? Qué botón, ¿eh? Que adolescente hoy por hoy o gente más joven... No, o sea, esto es generalizando. Hay muchas excepciones y uno, o sea... Pero por ahí es el entorno que uno maneja, que ven recitales gente joven que tiene otra mentalidad y otra actitud frente a la vida, que por ahí es fruto de, digamos, de la música y el sentimiento heavy, ¿no? Es que frente pero a todo esto no, que no se es vive, normal. Creo que el heavy metal cobra toda una vigencia, el rock cobra toda una vigencia como espacio de resistencia cada vez más, y seguro, más importante, más marcado, digamos, ¿no? Es más marcada la trinchera de tener un pensamiento libre, un pensamiento independiente, cuando te están queriendo... Sí, es un bombardeo constante, o sea, como que uno tiene que estar verdaderamente con un escudo, ¿viste? Frenando la invasión, el bombardeo de mierda constante de todos lados, o sea, de la radio, de la tele, de internet, donde carajo sea. Sí. O sea, no estamos inventando nada, digamos, no, el rock tiene más de 40, 50 años, 60 años, si te vas... cuando hablaban de lo que era la forma en que la iglesia te quería imponer un modo de vida totalmente pacato, con valores totalmente arcaicos, anticuados, ¿no? Y o sea, el rock lo viene diciendo, pero nunca tanta vigencia como hoy en día, digamos, donde todo está tan premoldeado, Mateo, todo tiene ese sabor edulcorado, como dicen los amigos de Velocidad 22, que es el viejo edulcorado. Lo que pensaba la otra vez es que si hoy por hoy, no sé, la letra de Barón Rojo B8 tiene tanta vigencia, porque como sociedad no evolucionamos. Claro, claro, claro. Tal cual. O sea, si vos ponés un tema de hace 40 años y de Barón Rojo B8, son como hormigas y de realidad día a día. Es el Sarmiento a las 6 de la mañana. Sí, yo un tema que te digo, o sea, no hay prácticamente día que no me venga a la cabeza, es Ciega Ambición. Un tema que me suena cada vez que salgo a de mi casa. Por eso, un himno también, atemporal, ¿viste? Que eso dice dos cosas. Uno, la genialidad de los músicos que escribieron ese tema y la visión. Y otro, lo para el orto que estamos como sociedad. Sí, parece que No, cautivo un sistema, escuchá, cautivo un sistema. Tu realidad día a día, de todo. Claro. ¿Y qué le dijeron en el 84? 84. Sí. Son 30 y. Sí, 35 años casi. Hay letras que hoy se quedan cortas. Igual es así. Entonces no cambió nada un carajo, más. Empeoró todo. Desgraciadamente, todas esas utopías negativas. Pero va a estar todo bien, chicos, no se preocupen. Me refiero a Un Mundo Feliz de Huxley, sí, 1984 de Orwell. Se terminan haciendo más que una realidad. Sí. Más que una realidad. Es lo cotidiano, lo que respiramos todos los días. 1984, o sea, intentó ser una advertencia. Sí. Y mucha gente lo tomó como un manual. Entonces, de lo que había que hacer. Claro, entonces por eso se vuelve realidad. Porque hay gente que está del otro lado que dice, no, claro, esto es lo que hay que hacer. Esta es la forma de controlar a la gente. O Brasil, la crítica a la burocracia que está también cada vez que vos tenés que ir a un lugar, ya sea un espacio público o una empresa, hacer un reclamo de algo. Te entras en una vorágine burocrática que... Y no solo pública, o sea... Claro, no solo pública, una corporación. Con los privados es peor, porque ni siquiera hablas con un ser humano. O sea, ya no hablas más, tocó una máquina. O sea, llamás y los números y volvés y de repente, no sé, marcaste mal un número y te corta la puta que te parió, ¿viste? 3 meses tardando para poder dar de baja el teléfono de línea de mi casa, no lo usaba más, le quería dar de baja... Pues te ponía una máquina, te ponía hasta 15 minutos con la música. Sí. Y después te aparecía otro menú y otro menú. Y recién a los 15 minutos te atendía una mina y te decía, guau, te paso con tal sector. Después no, te pasaron. Ya supongo que te lo mandabas a la mierda. Claro. Te quieren ganar por cansancio. Tal cual. Y cuando te atiende una persona, te boludea mal. Sí. Porque no sabe nada, ni sabe lo que está hablando. No, tiene un chamullo. Mi viejo fue a las Argentinas y por poco terminan los tiros. A todas las personas que pasaban, la mina decía, usted tiene mucho consumo, se iba. Mi viejo dice, ¿qué consumo? Si no consumí nada. Aparte el agua todo. No se mide, es una mentira, porque el agua en muy pocos lugares tienen medidor, te cobran por metro cuadrado y bueno, te vivís. Pero si te ponen medidor, te tiene que cobrar por medidor. ¿Sí? ¿Para qué te ponen un medidor? Sí. Bueno, de esos tantos casos debe haber, ¿no? Claro. ¿Con qué seguimos, muchachos? El camino de la muerte. Sí. Vamos con el camino. Ya con este nos vamos directamente. Seguimos en Viento de Rebelión, estamos escuchando Sin Espuma de fondo. Hola, hola, hola, ¿quién está en el aire? Hola, hola, hola, ¿cómo andan los muchachos ahí? ¿Cómo anda la gente? Kelo acá, está, habla. Kelo querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, acá andamos. Otro gran honor poderlos presentar a ustedes el sábado, loco. Muchas gracias, sí, por esa, sí, oportunidad. Sí, muy, muy agradecido, Carca, de la presentación que nos hiciste. La verdad que, nada, re contento por todo lo que representó, lo que representa la fecha de haber participado ahí. Y bueno, encima que nos presenté vos, Carca, una masa. Ah, muchas gracias, loco, muchas gracias. ¿Qué tal el festival? ¿Cómo, en general, cómo lo viste? En general lo vi muy bien, viste, muy bien. Por suerte, nada, coincidiendo, re contento de tocar ahí, coincidiendo con el discurso de todos los compañeros, todos los músicos que estábamos ahí en ese momento para repudiar lo que fue el golpe del 76, del 24 de marzo del 76. Y también coincidiendo con vos, con Diego, con Brasil, con todos los chicos, ¿no? Que fue un golpe cívico militar, porque no nos olvidemos que la gente que nos gobierna hoy fue la que bancó económicamente toda la dictadura militar del 76. Entonces, bueno, hoy con más que nunca, pues la gente se confundió y votó, loco, un gobierno de derecha, que fueron los que le pagaron a los militares para que torturaran y se parecieron a 30.000 compañeros. Entonces, por eso es que para mí es muy importante reivindicar, y mucho más si uno lo puede hacer desde lo que sabe, que es hacer heavy metal, tocar, grande, o al menos tocar, ¿no? Tocar ahí en ese marco que fue muy imponente y que, por suerte, cada año que pasa va convocando más gente. No sé si hubo la misma cantidad de gente que en el pasado, lo que sea, pero más o menos se está manteniendo y va a seguir creciendo, creo yo, el festival nunca. Qué bueno. Che, y además de la presentación, el sábado pasado están proyectando para este fin de semana de las llamadas Pascuas un campamento. Campamento metalero, sí, en la ciudad vecina acá bonaerense de Capitán Sarmiento, cuna de la bandera bonaerense. ¿Qué tal? Para los que no sabían. Un chico de 15 años diseñó la bandera que hoy representa a Buenos Aires, que es de un colegio de Capitán Sarmiento. Mira. Bueno, sí, la idea, hace rato que venimos con la idea de hacer un campamento heavy metal nosotros, con las mismas bases que usan ustedes ahí en la URM, nadie sobre nadie. La idea de esta vez, bueno, lo vamos a hacer en la pulpería del Pobre Gaucho. ¡Vamos! Presentamos el disco con Disidente del año pasado, con nuestro tercer disco, con La Fuerza del Trueno, lo presentamos ahí. Ajá. Y bueno, estamos organizando con la gente de Capitán Sarmiento, la gente de Teratos, una radio que hay ahí. Y bueno, muy muy muy contentos, estamos laburando un montón para eso. Sacamos un micro que va a salir de acá de Liniers, que bueno, ya está completo. ¿A qué hora sale? A las 13, va a salir el viernes a las 12 del mediodía de Liniers. Mirá. Ese micro ya está completo, pero bueno, todavía si hay uno escuchando del otro lado, se quiere arribar, Capitán Sarmiento. Es un pueblo que queda a 150 kilómetros de Capital Federal, sobre la ruta 8. De Retiro salen colectivos todo el tiempo, más o menos te diría que cada una hora, cada dos horas sale un colectivo para allá, porque es una ruta nacional. Uh-huh. Y bueno, estás en 3-4 horas más o menos en el bondi. Así que no, todo aquel que se quiera acercar puede hacerlo. La idea va a ser viernes 30 y sábado 31, que van a estar tocando las bandas. ¿De qué hora a qué hora tocan? ¿Qué luego? Perdona. Van a ser 7 bandas por día, de las 18 horas hasta que termine, hasta las 12. La idea es darle rienda libre a las bandas que toquen, tampoco que se excedan, pero más o menos la idea siempre es no correr a nadie con el tiempo, sí. Por eso tampoco quisimos poner bandas, demasiadas bandas, para que no sea muy extenso. Uh-huh. Y y bueno, si se puede, vamos a armar un escenario afuera con un acoplado también al gran estilo Nunca Más, que nos va a conseguir la gente de ahí. Y en el caso de que el Barba quiera llorar, lo haremos adentro, porque adentro de la pulpería, así que no se va a suspender por lluvia. Capaz que nos mojemos y nos embarremos un poco, pero Dios quiera que no. El sábado también la idea es de 18 en adelante. Sí, aproximadamente. Genial. Va a haber, bueno, la entrada es gratis, entrada gratis, camping gratis. La idea es... Ah, ¿no hay que pagar el camping tampoco? No, nada. Nosotros ahí nos encargamos para que sea bien accesible para todos. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Lo hablamos con la gente del lugar, entre nosotros, y dijimos, bueno, vamos a hacer que la primera vez, ¿viste? Uh-huh. Medio que lo vamos a bancar nosotros a la movida. Y bueno, la idea es, pues, le pedimos a la gente que colabore consumiendo ahí en el bar, ¿no? En la uh-huh. pulpería. Claro, claro. Que va a ser el único ingreso de dinero que va a haber, digamos, ¿no? Porque todo, lamentablemente, todo tiene un costo. Nosotros, claro, bueno, vamos a tener un costo de transporte, el sonido lo llevo yo de acá, allá vamos a tener un costo, más toda la movida, y bueno, nada, más o menos por eso que le pedimos a la gente que colabore, tratando de consumir ahí en el lugar. De todas maneras, bueno, ya todo el mundo sabe que se puede llevar su carne para hacer su asado, claro, su fernet, su vino, pero también hay que colaborar un poquito. Claro. Bueno, Kelo, querido, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por darnos una oportunidad de comunicarnos ahí y compartir. Lamentablemente hoy, no les voy a mentir, hoy no estuve escuchando el programa porque estábamos acá recién terminado, pero siempre cada vez que terminamos antes y escuchamos. La vida sigue después del viento de rebelión. Sí. Che, te mando un gran abrazo, Kelo, y va a salir de primera ese campamento. Los mejores deseos, loco. Bueno, muchísimas gracias, che. Y lo mejor para ustedes también. Grande. Bueno. Saludos para todos ahí. Seguimos en viento, rebelión. Y una cosa que quería decir, un poquito, no todo tampoco tiene que ver con el recital Nunca Más, ¿no? Pero lo que hay que señalar que fue muy importante como lugar de encuentro, donde uno puede volver a verse la cara con radios amigas, bandas, un montón de amigos y amigas de bandas que de eso que van y apoyan, no van solo cuando tocan, sino que van y prestan el apoyo abajo. Estaban los Metaluria, estaba los Bestia Humana, estaban los amigos de Acero 14, bueno, estaba Jorge de Interceptor, estaban los amigos de Silver Blade. Sí. Un montón de bandas, sí, un montón de bandas. Está muy bueno. Siempre tiene bueno el festival, que va mucha gente de bandas, te las cruzas. Pablito de Metrallero también me lo cruzó. Pablo de Metrallero, que además subió e hizo un tema junto con Sacred Trash de Sociedad Alcohólica, si mal no recuerdo. Un montón de amigos, y conforme va pasando los minutos voy rememorando caras y demás, y eso está muy bueno porque habla de que esto va a salir adelante, este circuito va a salir adelante, esta movida va a salir adelante, este movimiento va a salir adelante de la mano, y existe unidad, de que entre todos nos apoyemos, porque esta es la única forma de que esto... A veces uno puede ir porque le pasa que motivo, y la vida no es solamente concurrir a recitales Es sumamente comprensible todo esto, porque aparte sería algo fingido y ficticio si uno estaría siempre. Pero yo una vez que digo, no quiero estar tampoco en los recitales, porque después me vería en la obligación de... ¿Y por qué no viniste? Te dice uno. ¿No? ¿Por qué no viniste? Porque ese día, ¿sabes qué? Lo que pasa es que está bueno. Tenía ganas de estirar la pata y mirar una película, suponete que tuviese... Sí. O leer un libro, boludo, porque... No, tampoco uno tiene que... No, uno va porque tiene ganas y siente placer. De... Y porque está bueno. Y porque lo disfruta. Sí, obvio. No, pero lo disfruta. Y en ese sentido, también... Yo justo estaba con el material de Enneis de Jujuy, que estuve compartiendo con las radios amigas. También Rompiendo el Sonido, Esquilación 2, un montón de programas amigos que nos hemos cruzado ahí. Un amigo de San Juan, de la banda Ángel. Me encontré con el Mamut de Jujuy, un rockero muy viejo de allá, muy, muy histórico y experimentado. Por Patrick, si está escuchando. Estaba Patrick también, me crucé. Patrick, con, sí, Espíritu sí. Espíritu Inmortal. Espíritu Inmortal, Tamara y Patrick, ellos estaban también. Estaba Luis, ¿no? De Almas de Acero, sí, también. Vi, ¿no? Estaba Luis de Almas de Acero. Toda gente muy piola que... Gabriel Rompiendo el Sonido, sí. todos locos muy, muy piolas que van para apoyar, ¿no? Porque saquen nada de esto. Nadie, ninguno de los sacamos nada de esto. Es el placer de compartir un rato, hacer cada uno lo que le gusta, decir unas palabras, tocar. O estar, simplemente. Pasar, tomarse un mate, una cerveza, lo que sea. Digo, el mate como para... No, escuchar buena salir de lo habitual, porque un vino es moneda corriente y se sabe, pero hay veces que también, viste, hay que salir de lo corriente para provocar, viste, eso, porque si no te encasillan en cosas como la violencia, te encasillan en cosas como el reviente, y uno tiene que abrir la cabeza. El heavy metal es un poquito más que eso. El heavy metal es, más allá de que uno le rinda culto y le guste, qué sé yo, vestirse de cuero y de muñequeras. Y capaz que cuando voy a laburar me voy de camisa y no soy menos heavy ese día. Ni, tal cual. Ni pasa por ahí. Entiendan que abran la cabeza a ese tipo de cosas. Abran la cabeza. No todo es... Curitachas. Iron Maiden y AC/DC. Existen un montón de otras bandas que hay que descubrir. Esto es como la lectura. Te tiene que picar el bichito de la curiosidad. Sí. Ese hambre que te hace explorar cosas. Por eso también cuando me refería a los amigos, a los comandos Lemmy, hay un montón de muchachos que se organizan, sí. Pero también estaba la bandera del Frente Heavy Metal, estaban los amigos de la Resistencia Heavy Punk, estaban los amigos de la Speed Metal Army, un montón de grupos de amigos, y más allá de la amistad, que se juntan para hacer cosas por el metal. Eso es buenísimo. Ahora creo que es el 14 de abril que van a organizar en San Fernando. Sí, en un club, ¿viste? Y eso... Esa fecha, la verdad, que la recomiendo. Yo toqué... Tomamos Interceptor en los 10 años de Metalurgia. Una fecha ahí. Son buenísimas, mucha gente. Hay feria adentro. Proyección de películas. Después pasan videos, termina todo. Hay videos y la bebida es barata, es económico. No te matan con el alcohol, no te matan con la entrada. Son precios accesibles, todas las bandas suenan igual. Sí, que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Sí, eso, la verdad, están muy piolas las fechas en los chicos. Uh-huh. Son muy buenas. Y como siempre decimos, no estamos solos en esta movida. Es así, Cargas, porque tenemos bandas, fanzines y gente que hace que esta movida siga creciendo sin tener que depender por ahí de algún bolichero chanta que se quiera aprovechar de las bandas, algún manager también que quiera ahí adueñarse de lo que no es suyo, así que... Porque el metal es un sentimiento que no se vende. Así que le mandamos un saludo a la gente de La Púa del Metal, Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, de Zapala, La Voz del Metal también de Zapala, para los vecinos de Vientos de Poder. Tenemos acá Locura General, que también sí fue un programa que marcó a mucha gente, ¿no? Sí. Cuero y Metal, para Estirpe de Acero de la banda, y Marcados a Fuego de Fernández, Santiago del Estero, Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh y Nómene Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación, para Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, para Púrpura en línea que nos retransmite desde Bolivia. El último de la línea, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn. Después para los fanzine, Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco, Resistiré. Y bueno, esperemos que la lista siga continuando y que se nos sumen programas, amigos, así como también fanzines, así que esto sigue. Saludos para el cavernario de acera. Exactamente, oíste, ¿sabes que antes de empezar la lista ya me estaba, no me tengo que ver, menos mal que estaba Carca apuntando ahí. Sí, qué grande. Y no, y de hay algunos que tampoco están, que los tenemos que, se va actualizando esto, se va actualizando y hay sí, muchos sí, programas que uno va conociendo, porque también como esto, viste, como lo que decíamos, hacer como no está, ni puede estar, ni quiere tampoco hacerse el omnipotente de estar en todos lados. Mucha gente que por ahí es recontracopada no significa que porque no la nombres no existe, sino que no la conoces. Claro. O que no tenés, viste, ese roce de encontrarte y demás. Y uno va. Esto también es lo rico de esto, que va haciendo amistades en las fechas, en los lugares de encuentro. Por eso es tan importante que el under pueda encontrarse masivamente como pasó el día 24. Esto es lo que está bueno, de que haya una fecha con bandas under y que tenga masividad. Pues un punto de intercambio, de diálogo y demás. Che, contanos un poquito de esa experiencia de San Fernando que fuimos, los 10 años de Metaluria, que estuvieron hablando el martes pasado. ¿Pero cómo la viviste vos, Jorge? Sí, no, nosotros ahí tocamos... Toda la banda, toda sí, la banda. Sí, no, la verdad estuvo buenísima. O sea, aparte, me acuerdo, las bandas fueron... No, fueron todas bandas dentro de la misma línea. Tocó sí, eso es lo que... Steel Wolves, Silverblade... Filosa. Metaluria. Estaban las Filosas también el sábado. Y lo de eso estuvo bueno, dentro de dos bandas de toda la... más de heavy tradicional, quizás. Entonces lo hizo una fecha copada, me acuerdo, un montón de gente... Estaba lleno el club, había más de 200 personas. Un calor hacía, me acuerdo. Sí, pleno. Sí, calor, de aparte. Siempre. Pero estuvo buenísimo, aparte el sonido fue parejo para todas las bandas sonaron bien. Bueno, quedamos hasta las 3 y media de la mañana mirando videos. Muy lindo. Quedamos chupando y mirando videos. Muy lindo, muy lindo. Sí, muy bueno. Estuvo muy bueno, la verdad. Sí, no, las fechas esas están muy buenas, yo las recomiendo siempre. Las que hacen las speed metal son muy buenas fechas. Y aparte, como hablábamos, accesible, buena música, hay feria metalera, la bebida y la comida no es cara. Podés entrar y salir del club, no te tenés que quedar. Si querés salir a tomar aire, porque hacía mucho calor, todo afuera. No, es que no es que salís y te hay que pagar la entrada de nuevo, no. Casi salís todas las veces que quieras. No, la verdad que muy buena estuvo esa fecha. La tienen clara los pibes. No, aparte hay gente que lo hace... con sentimiento. Las cosas por lo general cuando se hacen así salen bien porque toman en cuenta, a ver, está hecho por el mismo público. Exactamente, por gente que entiende el problema del público. Exactamente. Que entiende al tipo que va. La diferencia con el que organiza algo pero que no lo consumiría, o sea, que no iría. Que lo haga como un negocio. O sea, que organiza un evento al cual vos no irías, eso está condenado al fracaso, ¿viste? Claro. Pero acá es lo opuesto, es como cuando uno está metido y es parte, bueno, como muchas fechas que se han organizado, no sé, recitales internacionales, como no sé, la fecha de Riot que también tocamos hace unos años, que había organizado Fabián del Metallica Fanzine, y siempre hablamos de eso también, que es como una fecha organizada por los mismos fans para fans, ¿viste? Y eso marca totalmente la diferencia. Hay diferencia, sí. O sea, no es lo mismo que no sé, que una fecha común, que es una más en una gira para una banda. Aprovecho para mandar un saludo a Fabián de la Torre. Un abrazo para él y para Marcia. Y bueno, son esos detalles por ahí también, que no importa quién toque, quién sea la banda, soporte que toque, o sea, tiene... O sea, el mismo estatus o el mismo sonido que por ahí el acto principal. Y bueno, son detalles, pero hay algunos que lo tienen en cuenta y otros que no. Y otros que se lo pierden. Se lo pierden, entre comillas, ¿no? ¿Qué me pasaron? El WhatsApp, ¿no? WhatsApp, que lo viralizaron, salió en todos lados el de... ¿Cuánto le pedían una banda soporte para tocar con Therion? Que le pedían 40.000 pesos, 80 entradas a 900. Una fortuna. Lo que le va a salir capaz que se grabara el disco. Claro. Era, no, 40 entradas, no, eran como 30 y... Sí, una fortuna la plata. Sí. Como 40.000 pesos en venta de entrada, lo que sea, pero... Eran, sí. Cagábamos la risa, yo veía eso. Ya. ¿Cómo hacía para tantas entradas? Es como sí, me dijo, una vez, ya antes de poner esa plata, agarro, grabo un. Claro. Mejor difusión, grabo un disco, hacer 500 copias, te sales y regalarla. Claro. Te va a hacer más difusión eso que por tocar 20 minutos. Claro. Con una banda con que un no te. Sonido de mierda. Sonido de mierda que. Ah, encima el sonido no incluía backline, no incluía sonidito. Te tenés que llevar las cosas vos, porque. Lo cual tenés un flete más. No, aparte para tocar ahí un chavo, y te van corriendo, te van corriendo, te sacan con la escoba, si no. No tiene sentido, es como que la banda le financia la fiesta a una sanguijuela, ¿viste? En muchas ocasiones, con bandas de afuera, el sonido está pagado con la banda que hace de soporte, como le dicen. Sí, sí, obvio. Tenemos ahí una llamada, hola, hola, ¿quién está en línea? Hola, Carca querido, ¿cómo va, loco? Tony, infección acá. Tony, querido, ¿cómo estás, hermano de negro? Espectacular, acá estaba escuchando hace un ratito el programa porque estoy laburando, ¿viste? ¿Los turnos rotativos seguís? Sí, una cagada, pero bueno, es lo que hay. Y bueno. Sí, quiero saludar ahí a los vagos interceptos, loco, una más. Gracias, saludo, Tony, gracias. Espectacular, sí, justo, mirá. Estoy volviendo a escuchar Viento de Rebelión, pues estaba colgado a la palmera en su última época, así que justo el primer programa está intercepto, bien ahí. Groso. Aguante, che. Qué bueno, loco, qué bueno. ¿Cómo está Infección? Escucharlo. Y ahí estamos, volviendo a ensayar. Ajá. Después de un rato, pero bien, bien, nos pusimos un poco las pilas ahí, charlamos... Lo hago y bueno, ahí está saliendo a poquito otras cositas nuevas. Fuerza con la banda, Tony, querido. Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Vos sos... Y bueno, quería darme el gustito de llamar y saludar ahí a toda la banda, a la gente que está escuchando, que son todos fieles, fieles metaleros. Muchísimas gracias por la comunicación. No, un gran abrazo, Tony. Esperamos que, bueno, cuando vuelvan a tocar, nos peguen una visita, sí. Pasamos a las huestes, la info de cómo está Infección. Dale, loco, de una, de una. De una, de una. Se van a enterar de una, al toque. Un fuerte abrazo, hermano. Loco, abrazo ahí al piso y nos estamos viendo en algún lado. Dale. Cuando me escape. Abrazo grande, loco. Un abrazo. Proletarios, los amigos. Los músicos y además proletarios. Me parece ser millonario, te lo dije. ¿Con qué vamos ahora? ¿Llamada? Llamada, sí, llamada. No, bueno, acá Un devorador. Bueno, devorador de mares. ¡Devorador de mares! Ahí está, para el Carca. Y ahora, ¿con qué tema vamos de despedida? Antes del último bloque, el cierre del programa. Vamos con La Llamada de Cthulhu. Último bloque del programa, muchísimas gracias amigos de Interceptor, gracias por compartir con nosotros el programa. Se nos pasó volando, espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. La verdad que disfrutamos su presencia. Siempre nos gusta mucho venir acá. Gracias. La pasamos bien. Aparte no solo hablamos de música, sino que discutimos otras cosas. Está bueno eso. No, es que una charla de amigos que compartimos con es que el concepto nuestro que el metal no es música. es no algo que va mucho, no, lo, al menos lo sentimos así. Sí, sí. Va mucho más allá de lo musical, va mucho más allá de lo musical. Sí, por eso, ya, siempre nos gusta venir acá. Bueno, como siempre hacemos la última, cada uno dice lo que le parece. Arranca vos, Pablo, la despedida de este programa 27 de marzo de 2018. Invitarlos al taller a partir del sábado 7 de abril, taller de operación técnica y edición de sonido acá en el multiespacio del Movimiento Popular Dignidad, donde funciona FM La Caterva, el Bachillerato Popular y el Jardín Comunitario. Durante 5 sábados a partir de las 18 horas se pueden anotar fmlacaterva@gmail.com porque hay un cupo limitado ya que es edición de sonido, computadoras y demás y operación técnica, así que todos invitados para venir al taller. Genial, muchas gracias. Seguí vos, Javi. Bueno, agradecerte y nada más que apoyar a las bandas under y ir a todas las fechas que se puedan porque están todas buenas y bueno, mucho más no hay para decirte que más que eso. Y gracias, más que agradecer. Eso, Javi. Igual, agradecerte a todos por la oportunidad del espacio. Siempre es un placer. Bueno, saludar a todos los oyentes de la radio y para cerrar, que estén atentos a la página que ahora vamos a anunciar en breve un par de fechas para el mes de mayo, así que bueno, va a ser los próximos recitales. No queremos quemar así a los organizadores, pero se vienen. Bueno, como siempre, Garga, placer venir para acá, como te decía, una charla de amigos es esto y nada, nada. Yo que sé, suerte para todos, no sé. No es poco. No es poco, digo, sí, que mejore esto, no sé, o terminamos en el inframundo. Digo, yo, qué grande. Algo así. Gracias, Jorge. Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que está del otro lado escuchando, que nos hacen siempre el aguante. Después, también, un gusto, me pasó volando el programa, la verdad, la pasé de repiola. Hablamos con su interceptor, una masa. También hace un par de semanas que no venía, así que hay un par de kilomitos ahí, pero bueno, ya está. La cuestión es que ya está todo, va todo encaminado, así que ¡vamos! Esa es la actitud, ahí, siempre para adelante, loco. Y nada, como siempre, nos estaremos viendo en la calle, agitando siempre. Aguante, loco, aguante. Bueno, llegamos al final del programa, un placer, loco. Aguante Interceptor. Que además. Aguante de, Vientos de Rebelión. De terrible calidad artística que tienen, compositiva. La calidad humana, que es lo fundamental, como digo yo siempre, bueno, a las bandas, loco. Eso. Muchísimas gracias. Eso está muy bueno y da gusto. Y bueno, con respecto a lo del 24 que trajo cola. Lo que tiene que ver con una fecha que no podemos dejar pasar por alto, porque no es un día para quedarse en la casa, es un día para salir a ganar las calles, para no quedarse, para demostrar que no vamos a seguir permitiendo mayor represión. Los que la vivieron, los que la vivimos, y esperemos que los que vienen no la tengan que vivir, aunque exista la prepotencia todos los días, uno la ve cuando paran en las avenidas a los pibes, le piden documentos, uno recuerda cuando te bajaban de los bondis, cuando te paraba un Falcon sin chapa, los famosos Falcon de la brigada que venían distinguibles acá en Capital por el 103, 104, el comienzo de sus patentes. Así te dabas cuenta que eran los autos con que colectivo, los milicos venían, los colectivos fuera de línea. Venía cuando venían. Las famosas racias policiales, que ibas a pasar 24 cuando. 24 cuando tenías suerte. 24, 48 horas, y te agarraban un fin de semana, pasabas todo el fin de semana en cana. Y toda esa prepotencia policial no tiene que volver más. Basta de la cabeza contra el piso, basta de el cuerpo contra la pared, basta de golpes por la espalda, basta de culatazos, basta de pedir documentos, basta de detenerte por portación de cara, basta de torturas en las comisarías, basta de gatillo fácil, basta de asesinatos a los pobres con el llamado Gatillo fácil, que es un asesinato encubierto. Una limpieza étnica para estos fachos de mierda. Hay que frenarlos, loco. Basta de prepotencia. Los rockeros lo sabemos bien. No me canso de nombrar a Javier Rojas Pérez, el Colo, guitarrista de exterminio, asesinado por las balas policiales. Cuando solamente iba a un recital de música y a compartir el arte que le gustaba, loco. O a Diego Lamaña, asesinado, también otro rockero que era un biker de estos. Este deporte que yo mucho lo entiendo, de andar con la bicicleta. Asesinado en 2001, el 20 de diciembre de 2001, sobre la avenida 9 de Julio, otro rockero. No, y tantos otros asesinados por la policía, loco. Es una vergüenza. Todo esto fue por portación de cara, por tener una campera de cuero, por tener el pelo largo, por tener una imagen que molesta. Capaz que vio la película equivocada del Cana y te disparó. Vio la película de los mismos de siempre, los mismos detractores, los mismos pacatos de la moral. Esos que te hablan de una moral por un lado y hacen otra. Los que te das vuelta y te están vendiendo cualquier verso. Los que te hablan de hacer una cosa, te hablan de honestidad. Y por otro lado son los mismos que te están estafando, los mismos explotadores de siempre. Los que hoy conducen el país porque estamos en un gobierno de empresarios, ¿sí? Y bueno, y también sostener y señalar que fue un golpe cívico, militar, pero también eclesiástico. La iglesia bendijo la picana en este país. La iglesia bendijo la tortura. Y esto son cosas que los rockeros no nos podemos callar. Siempre fuimos de frente, siempre dijimos lo que hay que decir. Nunca nos escondimos para decir las cosas. Y por eso seguimos resistiendo con dignidad, con los puños en alto y siempre en la lucha. Esto fue Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, Interceptor. Gracias, Carca. A juntar más. Quiero volver a la tierra de dioses paganos. Quemarlo todo, todo olvidar. Quiero volver a cero, empezar de nuevo. Respetar la naturaleza y recordar a mis ancestros. We'll be right back. de fuego. DC.